capítulo número 43. Hablamos de apps, de aplicaciones, con Francisco Sevillano. Días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, un día más, un sábado más, a Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y además entrevistamos a expertos del sector, a fundadores de tiendas online que en su momento, bueno, pues decidieron embarcarse en el mundo emprendedor y a día de hoy están teniendo un gran éxito. Y en definitiva, a todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las e-commerce. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio en el mundo de las tiendas online y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en el sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 30 de enero, vamos a seguir con esa ronda de entrevistas que os he comentado en algún que otro programa, pues bueno, con grandes expertos y emprendedores del mundo de las e-commerce. Y como ya sabes, bueno, pues si tienes cualquier duda, que quieres aclarar algún punto en concreto o simplemente quieres saber cómo lo han hecho otros emprendedores y cómo les va, solo tienes que indicármelo en el formulario de contacto. Y si te apetece, pues bueno, que traiga como invitado a alguien en concreto o de algún sector específico, pues lo mismo, me escribes a través del formulario de contacto y con mucho gusto lo haré, haré lo posible por traerlo. Así que todas tus dudas, preguntas, inquietudes, lo que se te pase por la cabeza, vas al formulario de contacto y me lo trasladas. Yo hago una recopilación de todas las preguntas y cuando traiga al invitado, pues bueno, se las formulo. También comentarte que, bueno, pues verás que en la página web de Emprendedor E-Commerce he añadido una pestaña para patrocinadores. Si tú crees que cumples el perfil perfecto para patrocinar el podcast, bueno, pues entra en ese apartado y allí te indico lo que debes hacer. No sé si eres un freelance que te dedicas a crear e-commerce o campañas de marketing, o si sois una agencia que se dedica a esto, pues ¿por qué no daros a conocer a través del podcast a toda la audiencia, que poco a poco sois más y que una vez más os tengo que agradecer, pues bueno, todos esos mensajes que me vais enviando desde, bueno, yo pensaba que a nivel nacional, a nivel de España, pero me llegan mensajes desde México, desde Panamá, bueno, es increíble, que vamos, que me dan un chute de adrenalina increíble, al igual que las reseñas y comentarios que me vais dejando en iTunes y en iVoox. Gracias, de verdad, mil gracias, y bueno, pues no me cansaré de repetirlo. También recordaros que me podéis seguir a través de Facebook o de Twitter, en Facebook a través de Emprendedor E-Commerce y en Twitter @em-e-commerce. Y vamos ahora sí ya con la entrevista de hoy. Bueno, pues como os he ido comentando en algún que otro programa, una de las tendencias en el tema de las e-commerce, que es lo que hablamos aquí en cada podcast, es el tema de las aplicaciones. Cada vez es la tendencia es a ir a más. Y por eso hoy me he decidido a traer a todo un experto en el tema de aplicaciones para móviles. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Sevillano, que es todo un experto en aplicaciones móviles con una larga trayectoria en el sector. Francisco, muchas gracias por estar hoy en el programa y bienvenido. Hola, muchas gracias a ti por traerme. Bueno, espero que nos despejes un poquito algunas dudas y nos aclares el tema este de las aplicaciones. Pero antes de todo, para situar un poquito a la audiencia, bueno, pues explícanos quién eres y a qué te dedicas, qué haces en el día a día. Bueno, pues me llamo Fran Sevillano, ¿no? Y soy desarrollador de aplicaciones para móviles. Básicamente trabajo en una multinacional de viajes y, bueno, y trabajo, pues eso, haciéndoles las aplicaciones móviles. Estoy bastante especializado en iOS, ¿no? Que es el sistema operativo para iPhone y iPad y el Apple TV y todos estos. Ajá. Todos hemos visto lo que son las aplicaciones en los dispositivos móviles. Como usuarios conocemos lo que es la aplicación, ¿no? Pero ¿qué es realmente una app, una aplicación? Así un poquito más a nivel técnico. Bueno, una aplicación es, digamos, un programa. Lo que antes llamábamos programas para el PC, que te descargabas un programa, pues ahora en los móviles tenemos aplicaciones o apps, que es como una abreviatura que yo creo que se inventaron como para hacerlas más amistosas, ¿no? Más atractiva, ¿no? Más cercana, sí. Como que algo que es como, casi como un juguetito, ¿no? Que te puedes instalar ahí en tu teléfono. Que no parezca algo muy serio ni algo muy a lo que das mucha importancia, sino que es algo que te descargas en el teléfono y puedes usar. Entonces, eso es un programita que, o bueno, o un gran programa, pero bueno, en apariencia es un programita que te descargas a tu móvil y que te, bueno, te permite hacer todo tipo de cosas. Ajá. ¿Qué ventajas nos supone tener una aplicación en una e-commerce frente a lo que sería tener el típico, ya no hablamos de un diseño de una página web, sino ya un poquito más yendo a una página responsive? ¿Qué diferencias encontramos entre una aplicación y una un diseño de una web hecha en para dispositivos móviles? Ah, pues sobre todo de cara al e-commerce, yo creo que veo un punto súper, súper fuerte, que es la, la integración con el sistema operativo, porque ahora mismo con Apple y Google, ¿no?, los dos fabricantes más importantes de, pues de iOS y de Android, te permiten tener, pues un, por ejemplo, la compra, el pago, digamos, integrado con el sistema operativo, de tal forma que tú tienes tu tarjeta de crédito metida en el... en el en el sistema operativo, ¿no? Entonces, cada vez que vas a pagar, ajá, puedes tener el botón y no tienes que volver a meter tus datos otra vez para pagar. Entonces, si tienes una aplicación que digamos que en la que tienes ventas, pues tus clientes podrían comprar simplemente apretando un botón, ¿no? Como esto de Amazon de un clic. Entonces, sería una compra súper súper rápida. Entonces, pues esto da muchas muchas ventajas y aparte también es más seguro, porque tienes que estar metiendo cada vez tus datos, ¿no?, de la tarjeta de crédito y que vayan por ahí viajando por las redes, sino que los metes una vez y ya puedes pagar todas las veces en la aplicación con ese con esa tarjeta. Entonces, vale, o sea que no tengo que estar con la tarjetita al lado, con las coordenadas, el número de tarjeta, la fecha de caducidad, sino que todo eso ya lo introduzco una vez en el móvil, lo tengo introducido y a partir de ahí ya puedo comprar tantas veces como quiera. Eso es, y eso solo lo puedes conseguir con teniendo una aplicación, digamos, que de las que llamamos nativas, ¿no? Una aplicación que está desarrollada para el sistema operativo y no es una página web, ¿no? Responsive. Ajá. Y digamos, bueno, otras ventajas que también tienen las... Sí, sí. Las aplicaciones nativas, pues bueno, es la fluidez, ¿no? Pues están súper integradas con el sistema operativo, entonces funcionan muy bien. Entonces, normalmente las esperas son menores porque tiene que haber menos tráfico de datos, porque en una página web tienes que estar mostrando el HTML, digamos, bueno, hay muchos más datos, ¿no? En una página web hay muchos más datos que transmitir por la red y suelen ser más lentas, mientras que si utilizas una aplicación nativa, los datos que hay que transmitir son menores y suelen funcionar mucho más rápido y más fluidas, entonces la experiencia para la persona que va a comprar es mejor. Ajá, perfecto, perfecto. He escuchado, bueno, he visto también que, bueno, pues podemos generar ingresos con la propia aplicación o es mejor, por ejemplo, pues lo típico que a veces aparece en las publicidades estas cuando te descargas una aplicación, ¿es mejor no incluir esa publicidad o entregársela al cliente de una forma, esa aplicación, de forma gratuita? No sé si me he explicado bien. O sea, podemos hacer la aplicación con publicidad, sí, y ganar, tener un pequeño ingreso con esa publicidad que podamos hacer, o ofreciéndosela al cliente de forma gratuita, o es mejor hacer una aplicación que tenga un pequeño coste, pero sin incluir publicidad y... Sí, digamos, si hiciésemos una aplicación para un cliente que luego va a venderse va a tener productos dentro de la aplicación, sí, o para... Yo, por ejemplo, tengo una e-commerce, creo mi aplicación, pero dentro de esa aplicación pues también creo una pequeña publicidad para, aparte de generar esas ventas que yo pueda tener, pues tener unos pequeños ingresos con esa publicidad. ¿O no? ¿O es mejor de cara al cliente, pues, no, yo tengo mi e-commerce y te ofrezco la aplicación totalmente gratuita, sin publicidad, sin nada? Hombre, yo creo que de cara al cliente que vaya a comprar en tu página, yo creo que lo ideal sería sin publicidad, porque bueno, digamos, en los móviles no hay mucho espacio, ¿no? Entonces, si pones publicidad, pues ya ocupa bastante y aparte no da tan buena imagen. Imagino también un poco depende de cuáles son tus objetivos y cuáles son tus clientes, ¿no? No queramos ganar dinero por todos lados, ¿no? O sea, con publicidad, con los productos que vendamos, centrémonos en los productos, que es nuestro negocio principal, y venderlos, y no metamos publicidad, ¿no? Sí, eso creo yo. ¿Y de forma gratuita se la podemos ofrecer al cliente o a veces es mejor, bueno, pues hacer un pequeño coste para lo que son los gastos de crear esa aplicación? Como a veces que hay aplicaciones de 0,99, 1 euro... Hombre, yo creo que si vendes productos dentro, lo ideal es que la aplicación sea gratuita. Porque sea totalmente... Lo que te interesa es que venga la mayor gente posible a comprar tus productos y no quieres que se caiga gente porque tiene que pagar 1 euro, que pasa mucho, ¿no? La gente no quiere... Es difícil... O bueno, hay mucha gente que no quiere pagar ni siquiera un euro por una aplicación móvil. Entonces, si le pones, digamos, un pago antes de descargarse la aplicación, pues probablemente haya muchísima gente que ni siquiera se la baje, y entonces pues tendrás menos ventas, etcétera. Exacto. Si ya nosotros nos dedicamos a vender y vendemos productos, vamos a ofrecérsela totalmente gratuita y que nuestra fuente de ingreso sea realmente lo que son las ventas de nuestra e-commerce, ¿no? Eso es. Como bien sabrás, te dedicas al mundo de la programación y esto, pues bueno, si yo creo una e-commerce a través de, bueno, creo una página web, tengo, por ejemplo, PrestaShop, tengo WooCommerce, hay varios CMS que me pueden hacer facilitar un poquito el trabajo a la hora de crear una tienda online. O bien me puedo ir a un software as a service, ¿no? Que es el típico software que te lo dan todo y tú lo único que tienes que hacer es subiendo, o sea, que yo, por ejemplo, que no tengo ni idea, una persona que no tiene ni idea de programación puede crearse una tienda online. Sí, en el caso de las aplicaciones, ¿pasa lo mismo o tenemos ya que contratar a alguien para que nos haga esa aplicación? Sí que hay cosas. Es verdad que no está tan estandarizado, ¿no? Como puede ser en las páginas web, que parece que todo el mundo recurre a los mismos recursos, ¿no? A PrestaShop, para el caso de e-commerce, que es súper conocido. Pues yo creo que en el caso de las aplicaciones móviles todavía no hay un estándar tan... No hay, digamos, alguien que lo haga tan bien o que haya destacado por encima de los demás. Y sí que hay muchas opciones. Entonces, pues bueno, yo, si quieres, te puedo recomendar algunas de las que creo que son las mejores opciones para... Sí, para hombre, por supuesto, sí. Pues mira, hay una bueno, es un sitio donde te pueden hacer, donde te hacen una aplicación, te puedes hacer algo de este estilo, que se llama como.com. Está bastante orientado al e-commerce, entonces yo creo que puede estar bastante bien. Luego hay otra que se llama App Machine. Pero todo esto sin tener ningún tipo de conocimiento de aplicación, ¿puede crearlo? Sí, eso es. Estos son sitios, pues digamos, sin conocimientos de programación puedes crearte una aplicación móvil. Ellos te la crean. Y también hay otra que se llama Buildfire. Entonces, si quieres, no sé, te puedo pasar los enlaces. Sí, luego me los pasas por mail y yo cuando haga las notas del programa los pondré para que todos los oyentes los tengan ahí. Sí, eso, perfecto, porque a lo mejor son un poco difíciles de deletrear y va a ser... Exacto, correcto. Yo los pondré en las notas del programa y así pues el oyente que esté interesado en alguna de estas dos pues pueda entrar perfectamente y verlo un poquito, que conozca el sitio. Perfecto. El tema de, por ejemplo, creo una aplicación, pues, siempre estoy con el tema de las webs y hoy para mí esto de la aplicación es como nuevo. Yo creo la aplicación, pero luego el problema puede ser a la hora de subirlo a lo que es a la plataforma para iOS o para Android, o cómo funciona una vez he creado ya la aplicación. Sí, pues luego los, digamos que son cosas independientes, ¿no? Esto no es como la, digamos que los, hay dos, pues eso, hay dos distribuidores de aplicaciones principales, que son Apple y Google. Entonces, una vez tienes tu aplicación, tienes que subirla de forma independiente a esos dos sitios. Y bueno, pues cada uno tiene un proceso diferente y una forma diferente de hacerlo. Entonces, pues depende de qué aplicación tengas, o si tienes las dos, pues vas a tener que hacer una cosa o la otra, o las dos. ¿Y estos programas que me has comentado que te hacen la aplicación sirven tanto para iOS como para Android? Sí, son una solución que cuando tú haces la... No sé, el tipo de aplicación que te crean, no sé muy bien cómo funciona por dentro, porque eso, yo hago aplicaciones nativas en general, entonces tampoco tengo un conocimiento súper súper detallado de cómo funcionan estas plataformas. Pero yo creo que sí que te crean las dos, ¿no? Tanto para Android como para iOS. Sí, eso, te crean las dos porque es lo que interesa, ¿no? Que tengas que hacer el menos esfuerzo posible, sobre todo si no conoces de programación. Pues, y luego ya eres tú el que tienes que subirla, bien para Android, pues, bien para iOS. Pues yo creo que también tienen el servicio este de subirte la aplicación, o sea que te lo pueden hacer. Te lo hacen automáticamente todo. Sí. Perfecto, perfecto. Y bueno, pues ¿qué es mejor, una aplicación para Android o para iOS o lo hacemos para ambas? O bueno, yo creo que esto es un poco la eterna pregunta del... Sí, ¿no? De las aplicaciones móviles. Como hay esta división tan grande, pues bueno, yo creo que depende un poco de tu público y depende un poco de tus clientes, del país en el que quieras ¿no? operar. O en España, por ejemplo, la cantidad de gente que tiene Android es inmensamente mayor. Mucho mayor, ¿no? Sí, hay como, creo que es un 90% de los teléfonos móviles son Android. Entonces, pues digamos que si tu intención es llegar al mayor número de gente posible o tienes productos que son para todos los públicos, digamos, pues sí, lo suyo es que hagas Android, ¿no? Android interesa más. Si en cambio tienes productos a lo mejor más caros o más exclusivos o de gente que es más probable que tenga un iPhone, pues a lo mejor te interesa ir a por iPhone primero. Una cualidad de la gente que tiene un iPhone es que está más acostumbrada a pagar digamos a través del móvil. Entonces, pues puede ser que tengas, aunque tengas menos gente, sí que la gente que tengas esté más acostumbrada y sí, esté más dispuesta a comprarte el producto a través de directamente de esa aplicación, ¿no? Eso es. Porque lo que sería el coste tanto para subir para Android como para iOS es, o sea, ¿es lo mismo? O si subes una plata solo para Android tiene un coste, si te subes para iOS tiene otro. Sí, son dos plataformas diferentes para, sí, para. O sea que tenemos que tener claro cuando creamos una aplicación de que si queremos hacerlo para Android tendrá un coste, si es para iOS otra, o si queremos hacerlo para los dos, pues el coste es aún mayor, ¿no? Claro, tienes que hacer por dos. El coste de hacer aplicaciones para iOS pues son unos 80 euros anuales. Uh-huh. Para tener tu aplicación en el App Store, para uh-huh. que tengas una idea. Y bueno, y si es para Google, pues creo que es más barato, pero está por ahí más o menos también. Perfecto. Bueno, pues ahora, vale, digo, pues no me la quiero hacer yo porque no tengo tiempo. El tiempo que yo tengo es para vender y hacer campañas de marketing y ver proveedores y todo. Y quiero contratar a alguien que me haga una aplicación. ¿Qué nos puede costar crear una aplicación? Pues es bueno, la pregunta del millón, sí, ¿no? Porque sí, nos pasa lo mismo con las webs, ¿no? Que con las webs, pues bueno, hay diferentes precios. Sí. Pues supongo que con las aplicaciones también pasará lo mismo, ¿no? Efectivamente, o sea, si probablemente la opción más económica pues sea algo como lo que hemos hablado, ¿no? Un servicio que te construye tu aplicación, tú le das el contenido que quieres que te muestre y te lo construye. Claro, el problema de esto pues supongo que será como con PrestaShop o alguna plataforma esta, es que no está tan digamos perfeccionado para lo que tú tienes en mente, para tu idea, lo que tú quieres hacer o personalizarlo a tu gusto, ¿no? Eso es. Entonces con las aplicaciones móviles pues pasará un poco lo mismo. Ahora, como te he contado antes de que empezásemos, ahora mismo el sector está muy muy en boga, ¿no? Todo el mundo quiere tener una aplicación móvil, entonces la demanda de gente que hace aplicaciones móviles es bastante alta y eso hace que el precio de contratar a una persona pues sea más caro, ¿no? Se dispare, entonces, vamos, por las órbitas. Claro, entonces pues ya te digo, yo creo que es difícil o puede ser difícil encontrar a alguien que trabaje o tenga una aplicación por menos de 30 euros la hora. Uh-huh. Entonces, pues eso, haciendo cálculos, pues te puede salir a unos 1.200 euros a la semana, unos 5.000 al mes, algo así, para alguien que te haga una aplicación. Y luego ya depende de tu aplicación, pues se tardará más o menos en hacerla. Entonces, pues bueno, si es una aplicación sencilla, a lo mejor en un par de semanas la tienes hecha. Si es más compleja, pues pueden ser varios meses. Vale, que se nos puede disparar bastante el precio, sí, ¿no? Se puede disparar bastante, sí, sí, eso es. Tenemos que tener claro que queremos hacer una aplicación para vender más, para tomar el paso ese. Sí, eso es. Entonces quizá un buen paso inicial pues no será tener, digamos, tu web responsive, ¿no? Y si ves que mucha gente te compra a través del móvil, pues te da una idea de que a lo mejor sí que es un sector, ¿no? En el que el móvil está muy... O sea, que sí que la gente compra mucho por el móvil. Luego otro paso intermedio puede ser digamos utilizar una de estas plataformas que hemos dicho para crearte una no una aplicación móvil sencillita y ver un poquito por dónde va, ¿no? Claro, y ver qué tal va funcionando. Si ves que va muy bien, pues a lo mejor sí que te interesa hacer la inversión para tener ya una aplicación súper optimizada sobre la que tienes todo el control y digamos tienes los pagos integrados en el móvil y todo, ¿no? Entonces entonces, bueno, depende un poco de eso. Como todo en la vida, pues depende un poco de cuáles son tus... Sí, las perspectivas que tienes de futuro con tu e-commerce, ¿no? De tu negocio. Y tus circunstancias, claro. Claro. Pues perfecto, Francisco. Si quieres añadir alguna cosita que no te haya preguntado, que no haya comentado, que tú creas que pueda ser interesante de cara a la audiencia. Pues... O algún dato que digas, pues mira, esto... Bueno, pues, no lo hemos comentado, pero creo que es importante que lo sepa la gente... Pues, hombre, yo creo que es, bueno, eso, decir que eso, cada día más gente utiliza el móvil, ¿no? Y para hacer compras también, y creo que es fundamental tener una presencia hoy en día en las tiendas de aplicaciones, porque ahora mucha gente, pues, en vez de utilizar Google, pues utiliza la búsqueda de las de la en la tienda de aplicaciones, ¿no? Para para encontrar cosas. Entonces, correcto. Y hace un tiempo, bueno, pues cuando tú diseñabas una e-commerce para una página web, lo primero que hacías era, bueno, pues la diseñabas para optimizada para un ordenador y luego es cuando pasabas al lo que es la el tamaño de responsive, ¿no? O sea, sí. para smartphones. Sí. Hoy en día la visión es de, no, la diseño ya para un dispositivo móvil y luego ya creo el formato de la web, porque claro, aunque no se decida la gente a comprar por el móvil, que a lo mejor aquí en España, o sea, aún estamos un poquito así reacios a hacer las compras directamente desde el móvil, pero sí que se hacen muchísimas búsquedas y casi todas las consultas que se hacen es a través del móvil. Luego a lo mejor la compra ya se realiza desde el ordenador, ¿no? Desde un ordenador, desde casa. Sí. A lo mejor también precisamente por eso, porque tengo que tener la tarjeta delante, tengo que entrar las coordenadas. Claro. Pero bueno, en principio la tendencia del smartphone, de los dispositivos móviles, está cada vez clarísimo que va en aumento día tras día. Sí, sí, está claro, sí que, así que nada, todo el mundo hacerse una aplicación. Sí, eso es. Pues muchas gracias, Francisco, por haber compartido todos tus conocimientos y el tiempo conmigo y con toda la audiencia de Emprendedor E-commerce. Como hemos comentado al principio, bueno, pues las aplicaciones es una de las tendencias de cara a este 2016 en cuanto a e-commerce, a tiendas online. Así que, bueno, pues os espera a todos los que sois desarrolladores de aplicaciones un poquito de trabajo. Sí, bueno, eso nunca es malo. Eso es perfecto, ¿no? Ojalá fuera así siempre. Desde luego. Pues muchas gracias y un saludo, Francisco. Un saludo. Gracias. Chao. En fin, señores, ya sabemos qué es una aplicación móvil y las ventajas que nos puede suponer para nuestra tienda online. También comentaros que se me ha olvidado en la entrevista que le he hecho a Fran, pero bueno, lo hemos comentado fuera de antena, que podéis seguir a Fran Sevillano en su podcast, porque también tiene un podcast, además muy interesante. Tiene un programa donde entrevista, bueno, pues a gente apasionada y exitosa y podemos así ver o averiguar cómo lo han hecho para llegar a donde están y continuar evolucionando. Lo podéis hacer a través de su podcast que se llama Ímpetu y que os lo dejaré en las notas del programa. Y también podéis seguirlo a través de Twitter como Fran-Sevillano. Fran-Sevillano. Y bueno, pues si te ha parecido interesante el programa de hoy o simplemente has aprendido algo o te lo has pasado, vamos, bien, pues escuchándome, ya sabes lo que tienes que hacer. Es darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que aunque no te lo creas, parece mentira con lo poco que me conformo. La verdad es que me animan muchísimo, pero que muchísimo, a seguir adelante con este podcast, de verdad te lo digo. Y cualquier comentario que me dejéis o reseña, pues igual, son todas bienvenidas. Que acabéis de pasar un feliz sábado y nos escuchamos mañana domingo a la misma hora y en el mismo sitio. Hasta entonces, ¡adiós!